Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera todas las novedades del cine. Y hoy arrancamos las noticias con novedades sobre las series. Ratched nos traerá la historia de una enfermera interpretada por Sarah Paulson que trabaja en un instituto mental. Ella hará de este lugar un verdadero infierno, siendo terrible con sus pacientes. Esta serie se estrenará el 18 de septiembre en Netflix y su creación y dirección está a cargo de Ryan Murphy, que lo hemos visto en otras series como Hollywood y American Horror Story, que es donde hemos visto a Sarah haciendo diversos papeles a lo largo de las temporadas. Después del éxito de la miniserie de HBO Chernobyl, que por cierto se las recomiendo al 100%, el gobierno ruso lanzará su propia versión, una película acerca de la tragedia nuclear más grande de la historia moderna. Esta tendría el nombre de Chernobyl Abyss. La película sería lanzada el 22 de octubre y sería una respuesta a la miniserie de HBO. Algunos anuncios de la sociedad rusa dijeron que esta miniserie se había tratado de una propaganda estadounidense encaminada a ensuciar la imagen de la Unión Soviética y que se trataría de un fraude histórico. Así que tendremos una película que nos dará otra versión de los hechos. Y Campamento Cretácico ya tiene fecha de estreno. La serie animada basada en Jurassic Park se estrenaría el 18 de septiembre por la plataforma Netflix. Y ya que estamos hablando de plataformas, quiero contarles que Disney Plus llegará a Latinoamérica en noviembre. Dos meses antes de eso tendremos el estreno, el 4 de septiembre, de Mulan, el live action. Este estreno ha desatado una gran polémica porque muchas personas que trabajan en la industria cinematográfica, más específicamente todos los cinemas, han estado en desacuerdo con esta decisión de la empresa del ratón. ¿Por qué? Porque la película iba a ser vendida como uno de los grandes éxitos taquilleros de este año, como uno de los blockbusters más esperados de este año, y ahora resulta que es la misma empresa Disney Plus quien lanzará la película por medio de su plataforma. Además, esta tendría un costo de $30 aproximadamente. Y la UNAM, la Universidad Autónoma de México con sede en Los Ángeles, ofrecerá un curso de ciencia y filosofía basada en la aclamada serie alemana Dark. Esta clase tendría un costo de $20 y sería totalmente online. A ver si con este cursito por fin logramos entender la serie. Bueno, empecemos con las películas. Resulta que hay noticias de John Wick. Lionsgate confirmó que tendremos una quinta parte de John Wick. La cinta sería filmada a inicios del próximo año, es decir, que se grabarían dos películas en una sola, la cuarta y quinta parte. Y con esta cuarentena podemos empaparnos un poquito más del cine colombiano. La programación de la sala virtual de la Cinemateca de Bogotá nos trae por solo 5 mil pesitos una boleta que puede comprar todos los días de las 8 a las 10 de la mañana en su página. Y con esta boleta usted va a poder ingresar a las salas a ver cualquiera de las siguientes películas que voy a contarle. Fate Vivir, una película dirigida por Oscar Ruiz Neiva que comparte su producción Colombia con Canadá. Además tenemos 48, una película portuguesa dirigida por Susana de Sousa Díaz, y también tenemos Campesinos, una película dirigida por Marta Rodríguez y Jorge Silva, colombiana. Incluso tenemos una película que hace parte del Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On, llamado Estimado Presidente Obama o Dear President Obama, una película estadounidense de John Bowermaster. Pero la más recomendada de toda esta selecta lista de películas y documentales es La Señorita María, la falda de la montaña. Esta historia es muy bella porque nos cuenta la historia precisamente de la señorita María Luisa, que tiene 45 años y nació siendo niño en Boavita, un pueblo campesino conservador y muy católico. Así que vayan a cine sin alejarse de su hogar. The Devil All the Time es el título de la nueva película de Netflix que estaría protagonizada por Robert Pattinson y Tom Holland. Esta estaría en la plataforma a partir del 16 de septiembre, por lo menos en la plataforma de España. Contaría la historia de personas extravagantes, convincentes y con trastornos mentales sufridos por los daños psicológicos de la guerra. La película estará ambientada en la década de 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, en el sur de Ohio. ¿Y se acuerdan de Demolition Man o El Demoledor, la película de 1993? Pues esta película podría tener una segunda parte y esto podría ser una realidad. Aún no hay nada confirmado, pero Stallone recientemente dijo que ha estado trabajando con Warner Bros. Para que se haga una secuela. De ser cierto, la película podría llegar a cines en el 2023, lo que correspondería a 30 años después de su película original y de hecho estaría estrenada en el 2023, es decir, en el mismo año que la película original estaba ambientada. Para los que no recuerdan, la película estaba protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock en un futuro en donde no existía la guerra y uno de sus principales prisioneros que estaba criogenizado escapa de la prisión, por lo que tienen que descongelar a otro gran mercenario como lo era el papel que interpretaba Sylvester Stallone. Y resulta que el famoso cineasta Alfonso Cuarón, director de grandes películas como Roma y Tu mamá también Harry Potter y El prisionero de Azkaban, tiene un hijo llamado Jonas Cuarón. Él llegó a un acuerdo con Netflix para retratar en un film al famoso mito del chupacabras. Aún no hay fechas de estreno ni tampoco una sinopsis, pero el terror siempre es bien recibido. Así que vamos a esperar qué trae Netflix con este nuevo proyecto. Y 33 años después de su estreno se está produciendo una nueva versión de la película Dirty Dancing. Se espera que Jennifer Grey repita su icónico papel como Frances Baby Houseman. Esta película fue un éxito romántico en 1987 y además contó con la actuación de Patrick Swayze, papel que lo llevó a la fama mundial. Y ya que estamos hablando de este actor, voy a darles mi primer recomendado del día. La película es Ghost, La sombra del amor, una película de 1990 que el 13 de julio cumplió 30 años. Esta película, dirigida por Jerry Zucker, obtuvo premios Oscar a mejor actriz de reparto, Whoopi Goldberg haciendo el papel de Oda Mae Brown, y además es una película que tiene una de las escenas más icónicas de todo el cine romántico, que es cuando Demi Moore y Patrick Swayze hacen una figura de cerámica de una forma muy erótica. Así que este es mi primer recomendado. Y la película Sexto Sentido fue estrenada un 6 de agosto de 1999, por lo que estaría cumpliendo 21 años y ese es el motivo de mi segundo recomendado. La película, dirigida por M. Night Shyamalan, cuenta la historia del Dr. Malcolm Crowe, que es conocido por ser un psicólogo infantil de Filadelfia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Todo toma un camino muy diferente al que él se imaginaba cuando se hace la revelación más grande de esta película. El film estuvo nominado al Oscar, incluyendo mejor película, director, montaje, guion original. Además tuvo otras nominaciones al Globo de Oro, a los premios BAFTA, al Saturn Awards, a los Critic Choice Awards, al Sindicato de Productores, en fin, una cantidad muy grande de reconocimientos del cine. Así que con este recomendado me despido. Si ya saben cuál es la revelación máxima de esta película, no se la cuenten a las personas que no lo han visto, no sean así. Y con esta película me despido. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar próximamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.